Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de hoy lunes 25 de mayo. Desde hoy entra en vigor en la provincia de Cádiz la fase 2 de la desescalada del estado de alarma hacia la nueva normalidad, lo que supone la flexibilización de muchas de las medidas de restricción en distintos ámbitos, sobre todo las relacionadas con la movilidad. De esta manera, desaparecen las franjas horarias para los paseos y la práctica deportiva al aire libre, manteniéndose todavía la excepción de las franjas de 10 a 12 de la mañana y de 6 a 7 de la tarde, que queda reservada para los mayores de 70 años. La movilidad de personas sigue limitada a la provincia en grupos de un máximo de 15 personas y, como principal novedad, en lo referente a los negocios de hostelería y restauración, estos podrán reabrir al público para consumo en el local, siempre que no se supere un 40% de su aforo. El consumo dentro del local se podrá realizar únicamente sentado en mesa o agrupaciones de mesas y preferentemente mediante reserva previa. En ningún caso se admitirá el autoservicio en barra por parte del cliente. Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería mantendrán la limitación al 50% de las mesas con una ocupación máxima de 10 personas. También con restricciones, desde hoy ya se pueden abrir las instalaciones deportivas, salas de exposiciones, monumentos o bibliotecas. El delegado de Policía, Seguridad Ciudadana y Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Herrera, ha repasado algunas de las nuevas medidas que entran en vigor desde hoy y ha apelado sobre todo a la responsabilidad individual de los ciudadanos en el cumplimiento de las recomendaciones del Gobierno para ir superando fases en esta crisis sanitaria. Desde hoy ya desaparecen esas franjas horarias a las que estábamos acostumbrados de paseos y de deporte. Solamente quedan dos franjas horarias que son para personas mayores de 70 años, que serían de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde. Estas dos franjas se dejan para las personas mayores para que puedan ellos puedan pasear, puedan hacer su deporte de la forma más segura sanitariamente posible, ¿eh? Y con menos contacto con el resto de personas. Y ahora pues también con esta liberación de las franjas horarias, pues vamos a ir viendo gente haciendo deporte como era la normalidad, a cualquier hora del día o cualquier hora de la mañana o de la tarde. Sí que es verdad que con las temperaturas que tenemos nos vamos a ver muy limitados también en los horarios a la hora de poder salir, porque vamos, las temperaturas, tenemos temperaturas de verano ya. Podemos desplazarnos por la provincia respetando las medidas, pero en grupo máximo de 15 personas. Este límite, igual que era antes, si son personas que conviven, pues no se tiene en cuenta tampoco. Entonces vamos hacia una nueva normalidad, poquito a poco. Vamos avanzando hacia una nueva normalidad que nos permite también una relación más amplia con nuestro entorno, con nuestros vecinos y con la gente que antes no nos reuníamos. La hostelería y la restauración se abre para consumo, o sea, para consumo en el local y no se superará el 40%, aunque si bien aquí la orden dice que la comunidad autónoma puede modificar ese aforo hasta llegar al 50%, pero bueno, es cierto que ahora mismo lo que se habla es el 40. Uh-huh. Es verdad que antes no podíamos echar dentro de los locales y ahora podemos echar, ya podemos ocupar las mesas dentro del bar o donde íbamos antes. Seguimos sin poder utilizar la barra, seguimos sin poder utilizar el autoservicio, pero sí que bueno, las terrazas mantiene una limitación del 50 y la ocupación de las mesas sí que se mantiene con un máximo de 10 personas. Eso sí que se sigue manteniendo la ocupación máxima de la mesa o del grupo de mesa, que sea que sí, sí. Podemos juntar varias mesas porque sí estamos, pero la ocupación máxima sigue siendo de 10 personas. Eso sí, también podemos, es lo que les comentaba antes, que ya podemos, esas mesas que están en los interiores de los bares también se pueden utilizar. Pasamos a una fase que la responsabilidad recae sobre los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que tenemos que mantener ciertas distancias, de que tenemos que mantener ciertas medidas de higiene, de seguridad, y la responsabilidad es nuestra. El propietario no puede echar encima nuestra diciendo, oye, mira, no podéis echar juntos. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos que ser conscientes de que todavía no está todo ganado, que nos queda por delante tiempo, que convivir con este con esta crisis sanitaria, pero bueno, que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y intentar cumplir las normas. En este caso ya casi todas son recomendaciones, las recomendaciones que se nos vienen del gobierno de la nación. Aunque la policía esté todo el día y de hecho se hacen rondas por las zonas de más aglomeración, pero al final esta responsabilidad recae sobre nosotros. No podemos pensar que esta responsabilidad es de otro. La responsabilidad es nuestra. Nosotros tenemos que tener muy claro que tenemos que guardar una distancia de seguridad, unas normas higiénicas, unas normas básicas, que son las que nos van a llevar a pasar a la fase 3 y alcanzar final esta nueva normalidad que nos permita seguir de la forma más parecida a la que teníamos antes. Recordemos también que sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla para mayores de 6 años en lugares cerrados y en espacios públicos cuando no se pueda mantener la distancia de 2 metros. Cambiamos de asunto. El pasado 11 de mayo se procedió a la reapertura del punto limpio de Ubrique, que gestiona la empresa Mancomunada Básica y que se tuvo que cerrar durante las primeras semanas de la declaración del estado de alarma cuando el confinamiento era más estricto. No obstante, durante ese tiempo se siguió prestando el servicio de recogida de enseres que incluso se vio incrementado. En la actualidad, el punto limpio tiene un horario de 9 de la mañana a 1 y media del mediodía y de 4 y media a 6 y media de la tarde de lunes a viernes, mientras que los sábados permanece abierto de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Escuchamos a Enrique Piedra, responsable de Básica en Ubrique. El punto limpio se volvió a abrir el día lunes 11 de mayo. Antes ha estado cerrado porque, como bien he sabido, no tenía sentido el desplazamiento de gente. Y los movimientos, aparte de que estaríamos, digamos, toqueteando cosas, hierros y demás que podían ser susceptibles de que fuesen una fuente de traslado, en este caso, del virus. Se abrió el día 11, voy a recordar los horarios, desde el 9 de la mañana a 1 y media. Por las tardes, todavía estamos hasta finales de mayo en el horario de, digamos, de invierno, cargaba un poco de calor, de 4:30 a 6:30, y el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Uh-huh. Abrimos el día 11 de mayo porque ya digamos que con la fase de la desescalada ya se podía permitir, digamos, el traslado de que la gente pudieran ir dos acompañantes en el coche de la misma familia, pudiesen trasladar y demás. También es cierto que aunque el punto limpio ha permanecido cerrado, no, en Ubrique se ha recogido todos los días, de lunes a domingo, todos los días y durante todo el tiempo, aquellos enseres que los vecinos pues han depositado al lado de los contenedores de RCU, pues también hemos estado recogiendo. Te puedo asegurar que incluso hay noches que han salido incluso 3 camiones del Multilink, han sido más de 1.400 kilos, quiero recordar, una noche, de muebles y enseres que la gente, claro, aprovechando esto, pues voy a darle un limpiadito al garaje o el trastero, voy a quitarme esto, y normal, que para eso estamos. Sí, y pero hemos seguido cumpliendo con nuestro trabajo. Uh-huh. El punto limpio, ya reitero, está abierto para todo aquel vecino de Ubrique particular que lo necesite, pues estamos para atenderle. Bien es cierto que debería de ser ya medio obligatorio por cada vecino, que aquellos que sean esos residuos, que sean pequeños aparatos, que le llamamos nosotros los RAE, los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, tostadores, televisores y demás, si podemos, pues los echamos en el coche, los dejamos en el maletero, y una de tantas veces que pasemos para abajo, pues venimos, los depositamos en el punto limpio. De esa forma evitamos que alguien, al dejarlo en un contenedor, un niño, que ya empiezan a salir, la juventud empieza a salir a la calle, pueda toquetearlo, pueda cortarse o cualquier otro pequeño accidente que puede suceder. Nos debemos acostumbrar poco a poco. Bien, es cierto que hay que entender que muchas veces cambiamos un electrodoméstico a algo más grande, una lavadora, una nevera, ya que igual no tenemos un coche para poder desplazarlo al punto limpio. Pero bien es cierto que estas empresas, que aunque sea el punto limpio para alguien particular, las empresas que venden dichos electrodomésticos tienen un acuerdo de recogida. Entonces, se pueden, podemos jugar todo, que nos los traigan a nosotros aquí al punto limpio, que los recojan entre todos. Lo más importante, siempre lo digo yo, que cuando me preguntan, Enrique, ¿a qué hora podemos dejar un mueble que tengo? Le digo, pues siempre es preferible entre las 8 y las 10 de la noche, por aquello de que no hace el pueblo tan bonito que tenemos que cuidarlo, y también sobre todo porque puede provocar un accidente. Hay gente que ha dejado un día una mesa, un mueble, un tablón, ha pasado alguien y le puede caer. Por otra parte, desde hoy lunes, Aguas de Ubrique reabre al público su oficina para trámites presenciales o el cobro de recibos. El horario de apertura es de 10 de la mañana a 1 de la tarde, estableciéndose una franja de atención prioritaria a personas mayores de 65 años y mujeres embarazadas desde las 10 hasta las 11. Además, se recuerda que pueden realizar cualquier consulta vía telefónica en el teléfono 956 46 36 20. Cambiamos de asunto. La Fundación López Mariscal ha anunciado que desde hoy, coincidiendo con la entrada en la fase 2 de la desescalada, se reanudan las clases presenciales del programa Advance. Este regreso estará condicionado por las medidas de protección y prevención establecidas por las autoridades sanitarias que se deben aplicar en estas clases. Así, solo podrá asistir un 40% del alumnado total, que deberá traer su propia mascarilla, que será de uso obligatorio. De igual manera, se tendrá que mantener la distancia de seguridad de 2 metros entre los alumnos, deberán lavarse las manos con gel hidroalcohólico al entrar a clase y no podrán compartir el material. Por otra parte, el próximo 1 de junio se abre el plazo de preinscripción para 2 programas educativos destinados al alumnado de primaria. Por un lado, el programa de verano de refuerzo, en el que la metodología se centrará en el refuerzo de las asignaturas de matemáticas, lengua e inglés. Por otra parte, el programa Advance de cara al curso 2020-2021. Ambos programas se van a impartir por profesionales de la docencia y son totalmente gratuitos, siendo las plazas limitadas. Las solicitudes se pueden recoger y entregar en la sede de la Fundación López Mariscal, en la calle García Lorca, en horario de mañana de 10 a 2 de la tarde. Da más detalles Esther Carrasco, colaboradora y portavoz de la Fundación López Mariscal. Pues hoy, con el inicio de esta fase 2, podemos continuar lo que es los programas de la Fundación López Mariscal, y en concreto pues el primer programa que se va a reanudar, es decir, continuar después de ese parón desde marzo, será el programa Advan. Este es un programa que imparte clase a 120 niños de Ubrique, que lo solicitaron en su día y que coincide con el curso escolar 2019-2020. Son clases de apoyo al estudio y se tienen 3 grupos a lo largo de toda la tarde, con aquellos chicos que de primaria de nuestra localidad que lo solicitaron en su día, y lo que se hacen son, bueno, pues atender a sus necesidades educativas en función del currículum educativo de sus propios centros. Y hoy pues se inician esas clases, pero evidentemente esta fase 2 de la desescalada tiene unas normas, tiene una serie de restricciones, y bueno, el gobierno pues permite reanudar estas clases solo con un 40% del aforo. Entonces, bueno, pues se empiezan las clases hoy hasta el final de curso prácticamente, pues con un grupo muy, muy reducido. Es verdad que dentro de 2 semanas pasaremos a la fase 3, si todo va bien y si las circunstancias que acarrean esta enfermedad no se vuelve atrás con ella, se inicia una fase 3 y bueno, quizás está permitido un aforo un poco mayor, ¿no? Pero en principio solo con el 40%. En total serán 40 alumnos que van a estar repartidos en grupos, ya digo, muy muy reducidos. Que serán unos 4 o 5 alumnos por cada una de las clases, porque hay que dejar 2 metros de distancia de separación entre alumno y alumno, y serán unos 4 alumnos por cada uno de los docentes que están en la fundación. En principio, bueno, pues como la situación y las circunstancias con respecto a la educación han venido de esta manera desde el mes de marzo, pues la Fundación ha considerado que sería adecuado ofertar un programa de verano en el que se refuercen fundamentalmente las áreas instrumentales, que son la matemática, la lengua y el inglés, pero que este refuerzo no solamente será para el alumnado que ellos han tenido durante el curso escolar 19-20, sino que estará abierto a todos los chicos de Ubrique de primaria que lo deseen. Es decir, toda aquella persona que esté matriculada en primaria en nuestra localidad pueden solicitar el programa de verano de refuerzo educativo. Este es un programa diferente a lo que se ha venido ofreciendo estos veranos atrás, porque en verdad es un programa que está destinado a el curso, o sea, destinado a reforzar esas tres instrumentales de cara al año académico 2020-2021. Y lo puede solicitar cualquier joven que estudie en nuestra localidad, en alguno de nuestros centros de primaria. Y se hará a partir del 1 de junio, es decir, a partir del 1 de junio pueden solicitarlo. Por su parte, la parroquia de Nuestra Señora de la O ha anunciado que durante esta fase 2 el horario de misa en Ubrique será a las 8 de la tarde de lunes a viernes, a las 8 y media los sábados y a las 10 de la mañana y 12 del mediodía los domingos. Del mismo modo, recuerda que estos cultos tendrán lugar solo en la iglesia parroquial con un aforo limitado al 50%, que el uso de mascarilla es obligatorio, que se tiene que proceder a la limpieza de manos con gel hidroalcohólico y que se tiene que guardar siempre la distancia de seguridad. En lo que a deporte se refiere, nos centramos en el fútbol porque se está barajando la posibilidad de que Arcos sea la sede del playoff de ascenso a División de Honor. Recordemos que este playoff lo jugarán en un campo neutral y a puerta cerrada los cuatro primeros equipos clasificados en la primera andaluza hasta la cancelación definitiva de su liga regular: Puerto Real, Jerez Industrial, Balón de Cádiz y Ubrique Unión Deportiva. De esta forma, se especula que los playoffs se jugarían a puerta cerrada en el Antonio Barbadillo de Arcos de la Frontera en dos fines de semana del mes de julio. No obstante, a día de hoy no hay nada cerrado e incluso los clubes han mostrado su disconformidad con disputar el playoff. La pasada semana, la comisión delegada de los clubes clasificados en los cuatro primeros puestos de cada una de las respectivas provincias en Primera Andaluza enviaron un escrito a la Federación Andaluza de Fútbol en el que insistían en su propuesta de reestructuración de la División de Honor de cara a la próxima temporada, permitiendo el ascenso a los cuatro primeros equipos de cada grupo de la Primera Andaluza. Más allá ha ido el Puerto Real, que directamente habría pedido en un escrito al Ministerio de Sanidad que no permitiera la disputa del playoff por la puesta en riesgo cierto de la salud de los integrantes de los equipos de la categoría. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.